Pero es que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Parte un nuevo capítulo del programa. Ustedes saben que vamos a hablar de economía política y más. Hoy tenemos un programa especial, de hecho. Ya la semana pasada, en el debut de este espacio, tuvimos de invitado al economista Juan Radrigan, que nos habló de la crisis económica, partiendo claramente de la salvedad de que los trabajadores están permanentemente en crisis. Muchos tópicos salieron de aquella entrevista, y el más relevante quizás fue notar cómo distintos intereses reflejan una sociedad dividida entre ricos y pobres, patrones y trabajadores, entre una clase social que oprime y explota, y otra que sobrevive y trata de defenderse. En ese tratar de defenderse aparecen alternativas para quebrar esta hegemonía que poseen los poderosos. Algunos proponen quitarles el poder para ejercerlo ellos mismos, pero otros plantean una sociedad donde se elimine el poder. Todo esto que suena tan abstracto, tan difícil de aterrizar, tan etéreo, tan en el aire, en realidad es mucho más cotidiano de lo que pensaríamos. Vamos a hablemos un poquito del poder. Por una parte, todos entendemos que el poder se puede visualizar ya sea como el poder hacer, o sea, la capacidad de incidir en un hecho a través de actuar, a través de yo puedo, tú puedes, el otro puede decir como un verbo, entender el poder como un verbo. Por otra parte, podemos entender el poder no como un verbo, sino como un sustantivo. Es decir, tenemos poder como un verbo, poder como sustantivo, y como sustantivo se define como dominar algo. Entonces, los trabajadores acostumbrados a ser dominados suelen usar el poder en su primera definición, como verbo, para atacar la segunda definición de poder. ¿Qué quiero decir? Que los trabajadores pueden, bueno, y todos los oprimidos, todos los explotados, todos aquellos que están bajo los poderosos, todos aquellos sin poder, pueden hacer algo, ahí está el primer poder como verbo, para resistir a los poderosos, a aquellos que dominan. Es decir, como verbo el poder se enfrenta a la segunda acepción que sería sustantivo. En esa lucha contra el poder es que una de las alternativas más experimentales, y me refiero a que va mucho más adelante la teoría, pero también que experimenta mucho debido a su carácter flexible, es la autogestión. Autogestión. ¿Qué es eso? ¿Se come? A veces sí. Pero en fin, hoy día vamos a teorizar al respecto para apoyar las reflexiones de esta práctica social, política, económica, que puede resultar muy relevante para la autoorganización, no solo los trabajadores, también los estudiantes, también los pobladores, es decir, de todos aquellos desprovistos de poder. Ahora, damos bienvenida a este nuevo capítulo del programa Econo Nuestras, con una canción de los Fiscal Ad Hoc, Campanitas. Olor a muerte de mi boca, palabras. Gracias, DJ. Bueno, estábamos hablando y haciendo una pequeña introducción para teorizar en torno a la autogestión, principalmente debido a que, bueno, el programa Econo Nuestras viene a plantear ideas prácticas que estén relacionados con la perspectiva de cómo uno se relaciona económicamente de una manera distinta a cómo los poderosos no han acostumbrado a relacionar, ya sea los patrones, el sistema político, etcétera. La economía política efectivamente trata sobre cómo nos relacionamos dentro de la sociedad, entre nosotros y con lo que producimos y consumimos, más allá de teorizar en torno a los precios, en torno a la oferta y la demanda, es decir, se enfoca más allá del factor de la satisfacción en sí de las necesidades y cómo influye el cómo nos relacionamos para ello. Y la autogestión viene a ser una forma complementaria, una forma alternativa más que complementaria, para comprender o para visualizar alternativas, formas de organizarse de otra manera que están súper extendidas. Nosotros estamos tratando de hacer simplemente un alcance, ya que el otro lunes, de hecho, tendremos a personas de inmuebles recuperados por la autogestión, quienes accedieron a venir al programa el próximo lunes, para hablar de una experiencia muy valiosa. Está en plena difusión, yo lo leí al menos en algunos medios alternativos. Incluso salió la otra vez en Emol TV, el portal del Mercurio. Bueno, y ellos van a hablar desde el punto de vista práctico y de un alcance fundamental que tiene que ver con las viviendas. Bueno, entonces nosotros vamos a tratar de aplanar un poco el piso, dejando también la invitación a todas aquellas organizaciones que tiendan a la autogestión. Pero vamos a aplanar el piso a nivel teórico, ¿ya? Nosotros, si nos ponemos a pensar un poco qué entendemos por esto de la autogestión, la misma palabra ayuda a entender que ese prefijo de auto tiene que ver con uno mismo, ¿no? De gestionar uno mismo las cosas. Si uno se profundiza un poquito más en eso, entendería que la autogestión busca a través de la intervención sin terceros, del afectado directamente, en las áreas que le influyen directamente. O sea, es el ejercicio de la libertad por parte de los individuos, ya sea, al menos creo yo, en dos esferas fundamentales que son la económica y la política. Estas dos esferas, estos dos ejes, se autogestionan cuando políticamente se concretiza un autogobierno, la democracia directa, y cuando económicamente los medios de producción, el capital, la riqueza se hacen comunes. De esta manera, se conjuga en dos ejes la autogestión, en lo económico y en lo político. Entendió lo político como aquello que afecta a lo colectivo. Político viene de la polis, ¿no? De la polis griega, de ahí viene este término, que en el fondo la política viene a ser como todas las decisiones que afectaban a estas ciudades-estado. Y no nos perdamos con eso, porque no estamos hablando de política partidista, típica discusión de pasillo, pero estamos hablando de que las formas, las relaciones de producción se entienden siempre a partir de dos ejes, económico y lo político. Y en estos casos, estos ejes tienen una relación circular. O sea, el poder político genera poder económico, el poder económico genera poder político, por lo que la autodeterminación, es decir, autogestionar ambas facetas de estas facetas de la vida social, implica una contraposición a lo que nosotros actualmente vivimos. Porque lo que actualmente nosotros vivimos, si queremos seguir jugando con la palabra, es una heterogestión. Las decisiones, todo lo que en lo cual nos desenvolvemos, tanto político como económicamente nuevamente, y sin mencionar lo moral, lo cultural, está en otras manos, en unas minorías delegadas, impuestas, de alguna manera están ejercidas desde afuera hacia uno y por lo general sobre uno, que ahí vendría a cobrar sentido esta figura del poder, que es la autogestión, vendría a ser un modelo político económico de contrapoder, de ausencia de poder, más bien ácrata. Pero, ¿qué es lo que nosotros vivimos hoy en día? Una heterogestión. ¿Y cómo se llama esa heterogestión en al menos estos últimos 200 años? Es lo que comúnmente escuchamos como el capitalismo, la relación de producción capitalista. Para tratar de definir más allá, de dar una definición exacta, mira, podríamos definir el capitalismo como un modo de producción en que predomina el capital sobre el trabajo. Eso es una definición ya más o menos abstracta, más bien teórica, pero para tratar de aterrizar el asunto podríamos partir con algunos principios. Primero, hay propiedad y hay control privado. O sea, la propiedad del capital es de personas jurídicas, ya sea empresas o naturales, que llamados capitalistas, los cuales disponen de estos medios de producción a su criterio. Ellos deciden cómo utilizar los recursos. Otra característica del capitalismo es que hay una búsqueda individual de maximizar la utilidad. Es decir, cada agente económico busca incrementar su utilidad, su beneficio individual, ya sea a través de la acumulación de capital y la reproducción de este. Por otra parte, los trabajadores buscan obtener salario como pago a la venta de su fuerza productiva, y los consumidores buscan incrementar su satisfacción adquiriendo productos al mejor precio. O sea, todo desde una perspectiva individual, cada uno por su cuenta. Tercero, otra característica es el salariado. Quiere decir que la mano de obra, los trabajadores, los que producen la riqueza, venden su fuerza de trabajo al capitalista, estableciéndose un contrato entre ambos, donde sabemos que las reglas las pone el patrón. Otra característica, la cuarta, vamos a nombrar una seis, es la plusvalía, que esto vendría a ser como el excedente producido por el trabajo que se va hacia el capitalista. Y por ello la búsqueda de beneficio es su incentivo y el norte de la producción. Es decir, el capital está buscando siempre obtener ese excedente productivo que genera el trabajo para apropiárselo. ¿Cómo se justifica eso? Diciendo, yo soy dueño del medio de producción. O sea, esta maquinaria, este espacio, todo esto es mío, la idea es mía. Y los trabajadores, que son los que generan la riqueza, se quedan con una partecita nomás. Otra característica, el mercado y la competencia. El mercado es predominante para determinar los precios, asignar los recursos, distribuir la renta, a través de que, no sé, estos términos tan difundidos por la prensa, hasta en el colegio, que es la oferta y la demanda. Y en este mercado la competencia es fundamental. Los que ofrecen tratan de acaparar la mayor cantidad de consumidores a través de diversas estrategias en que la información es vital, pero a la vez es excluyente. Y por último, ya para rematar, la libertad de empresa. Estoy casi leyendo los seis mandamientos de nuestro economista aquí en Chile. La libertad de empresa habla de que los capitalistas son los que deciden qué, cómo y cuándo producir. Los trabajadores lo único que hacen es escoger dónde venden su fuerza de trabajo y con las limitantes que tiene eso. Y los consumidores deciden qué consumir. En esas tres preguntas, el qué, el cómo y el cuándo producir, es que la autogestión apropia a los mismos trabajadores, que son aquellos que están produciendo, que son aquellos que están consumiendo, las decisiones de qué es lo que se produce, cómo se produce y cuándo se produce y para quién se produce. Son como las preguntas clásicas de la economía política. Para facilitar y para tratar de resumir un poco esto del modo de producción capitalista de este sistema económico, podríamos entender que a nivel micro, es decir, en cada empresita, se caracteriza porque las decisiones productivas están concentradas en los dueños del capital. Y macroeconómicamente, es decir, toda esta empresa chiquitita unida, vista desde arriba, se caracteriza porque los dueños del capital van atesorando en sus manos los frutos del esfuerzo colectivo, lo que hablamos recién de la plusvalía, ese excedente. Y porque la economía se orienta principalmente de acuerdo al mercado. Eso sería como la caracterización que no habíamos hecho en el programa, porque ya con Juan Rodríguez habíamos hablado de clase, habíamos hablado del capitalismo, pero no lo habíamos caracterizado tanto. Esto es tratar de hacer un alcance, porque para hablar de autogestión efectivamente tenemos que hablar de qué es lo que se está enfrentando. Y la cara que tiene en este momento la heterogestión, es decir, todo aquello en la cual las decisiones, tanto a nivel político, a nivel económico, están determinados por agentes externos, es decir, no se prima la autonomía y la satisfacción de los mismos afectados, sino que la satisfacción de unos pocos y con unos muchos dependiendo de ellos, es que nosotros tratamos de entender qué es esto del capitalismo. Yo creo que es una de las frases más uno de los conceptos de repente que son, se repiten más, y nosotros estamos tratando aquí de dilucidarlo un poco, tratando de tirar algunas ideas, ¿ya? El capitalismo, a pesar de ser muy elástico, nosotros en este momento estamos viendo cómo se hacen su acomodo los poderosos para mantener sus privilegios en Europa, designando presidente, tirando a cesantía un montón de gente, privatizando empresas, etcétera, refleja mucha ineficiencia, que pueden resultar obvias, pero es que es importante que hacer denotar su origen para entender cómo es que la autogestión, como una respuesta bien contextualizada, puede ofrecer una alternativa a este sistema, a esta relación de producción capitalista. Pero antes de hablar de esa ineficiencia, vamos con un tema, ¿ya? Perro Negro, Black Dog de Led Zeppelin. Gracias, DJ. Stay. volvemos en Econo Nuestras. Un saludo especial para Álvaro Yarzo, Alzando Voces, y Juan Campos, que nos están escuchando en este momento a través de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, Confederación General de Trabajadores. Y aquí de nuevo estamos con Econo Nuestra. La semana pasada partimos esta serie de programas inaugurando el año. A todo esto hoy día es el Año Nuevo Chino, pero no creo que a muchos les importe, pero de todas maneras, hacía mención al programa anterior, debido a que la economía es una disciplina bien elitizada, ¿ya? Maneja ahí entre la academia, muchos de nuestros parlamentarios, bueno, a menos no son mis parlamentarios, pero muchos de esos jóvenes que van a calentar el asiento son precisamente economistas, y están todo el día mintiendo, o al menos defendiendo sus intereses. O sea, para ellos no mienten, para ellos la cuestión funciona. Pero ellos no... Ellos, como ellos, están diciendo por un montón de gente que no siente que su realidad, su cotidianidad, está siendo representada. Y eso tiene una lógica. Esa lógica es aquella que está determinada por lo que, seguimos usando estos mismos conceptos, esta heterogestión. Ni siquiera el sistema político, tampoco el sistema económico, satisfacen realmente las necesidades, porque no están enfocados en las mayorías, están enfocados en minorías. Y supuestamente ese enfoque en las minorías irá a chorrear para el resto. Pero ese individualismo que nosotros vivimos fuerte aquí, especialmente en Chile, que ha sido un laboratorio de capitalismo ultranza, hemos comprobado los efectos negativos, ponzoñosos que tiene la barbarie capitalista. Nosotros tenemos que enfocarnos en algo. Yo, antes de llegar a la autogestión, quiero de verdad enfocarme en hacer una caracterización del modelo económico que nosotros vivimos y a nivel mundial. La sociedad capitalista ha traído contaminación e ineficiencia en el uso de los recursos. Hay una rápida obsolescencia de los productos, es decir, ya, no sé, las bicicletas no duran nada. Hay un documental muy bueno que se llama Obsolescencia Programada, si lo puede buscar, está ahí en YouTube, ya que está escuchando la radio, asumo que tiene internet. Y para que le pueda echar un vistazo y se va a sorprender cómo las ampolletas, que no suelen durar más de algunos meses, en el mejor de los casos un año, hay una ampolleta que ha durado 100 años. Y la otra le hicieron el cumpleaños. Y lo que pasó es que dijeron, no, si hacemos una cuestión que dure tanto, no nos van a seguir comprando. Entonces ahí lo que prima, evidentemente, ellos se juntan, los productores de ampolleta, y dicen, no, hagamos una cuestión que dure menos, pongámosle una vida útil, programemos la cuestión. Ya digamos que empiece a fallar después de tal tiempo. La materialidad, los recursos dan para tener una sociedad más sostenible, pero no le conviene a ellos, no les conviene. Por eso es que hoy en día sale tanto este tema de la contaminación, y es que efectivamente hay un derroche. Y hay un derroche que está decidido por gente que efectivamente no experimenta las consecuencias negativas de ese derroche. Hay derroche de insumos, de materias primas, hay precios inflados, muy inflados. Hay una alienación publicitaria, trabajo inútil. Qué sé yo, por ejemplo, un trabajo inútil es un área contradictoria a la misma humanidad, a la misma vida, que es como la escala armamentista que se ve en el mundo. Voy a citar una frase que dice: en los falsos precios capitalistas están comprendidas las rentas parasitarias, los impuestos del Estado, caro y malo, el Estado caro y malo, las ganancias de los capitalistas y los altos sueldos de las burocracias totalitarias, los intereses elevados y todo lo que hace paradójicamente que la inflación, es decir, cuando los precios están constantemente subiendo, sea insuperable en una época de alta productividad, en que cada vez cuesta menos en hora de trabajo un producto, pero se vende más caro y más caro, para que con los precios inflacionarios unos hombres engañen a los otros, según la lógica absurda e inmoral del capitalismo. Es una cita de Abraham Guillén, un gran teórico de la autogestión. Y bueno, eso ya nos plantea esa necesaria propiedad social y democracia directa en la economía y por ende como relación de producción, también como relación social. Es decir, llevada más allá a definir los campos de la moral, incluso apropiarse de lo que es bueno y lo malo, no porque nos lo digan. Y la decisión es política, ¿ya? Continuando con el análisis de esta caducidad que nosotros diagnosticamos de la relación de producción capitalista, podemos evidenciar siguientes pruebas. Pueden sonar súper obvias, pero por ejemplo, los bajos ritmos de crecimiento de la producción. Las crisis, que la otra vez Juan te explicaba que cuando hay crisis es porque los ricos están en crisis, por eso le ponen crisis. Y pues los trabajadores siempre están en crisis. Pero cuando los ricos están en crisis, los trabajadores están peor. Porque aparte que para hacer su acomodo y mantener sus tasas de ganancia, ¿a quién se cagan? A los trabajadores. ¿Y quiénes son los que generan las crisis? Precisamente no son los trabajadores. Por eso es que uno mira con simpatía todas las reacciones, sean violentas, lo que sea que ocurren en Grecia, España, porque en el fondo están defendiendo su dignidad. Si aquí el que se defiende es digno, el que ofende es el injusto, y por lo general son estos privilegiados y parásitos que abundan en la economía y la política. De la manito, siempre de la manito, el poder político y el poder económico. Otra característica del capitalismo, baja eficiencia. La cesantía, el desempleo estructural. En conclusión, el capitalismo no utiliza el gran desarrollo histórico de las fuerzas productivas, del crecimiento del capital, para un interés social, sino hacia una minoría y su enriquecimiento. Aquí está el germen del conflicto. El progreso social de la humanidad y el carácter social de tales fuerzas productivas se ve estancado. Voy a poner un muy buen ejemplo. Hoy en día se habla de que estamos en una revolución tecnológica, pero no todos podemos tener acceso a sus beneficios. Excepto que uno se endeude, ¿no? Ni siquiera quienes intervienen en el proceso de generación de tal avance técnico. Es decir, aquel que no sé, aquí en las armadurías de vehículos, las pocas que quedan en Chile, en la Peugeot, que está aquí en la quinta región, nadie dice que ellos pueden acceder con su sueldo a comprarse el mismo vehículo que están construyendo. Entonces, hay que buscar una nueva relación de producción que haga que esas fuerzas productivas se distribuyan de otra manera, ¿ya? Y se busque esa eficiencia, efectivamente, satisfacción de necesidades. Y eso se logra a través de la autonomía. Relaciones de producción en concordancia con el desarrollo de las fuerzas productivas. Y esta autogestión de lo que hablamos supone la colectivización de la propiedad. Pero vamos, acerquémonos un poco a la definición de autogestión. Después de media hora de caracterizar el capitalismo, tratemos de definir la autogestión. Todo necesario en este programa de economía política llamado Econo Nuestras. Para definir la autogestión es fundamental caracterizarla, establecer los ejes claves que tiene su desenvolvimiento. Como aproximación al término, la autogestión implica la satisfacción de necesidades por parte de los involucrados, por medio de la ocupación y apropiación y el uso de los medios de producción para el beneficio de la sociedad en su conjunto, que está hablando de autogestión en su dimensión eminentemente económica, como relación de producción. La práctica autogestionaria en la historia humana se podría encontrar desde los inicios de los tiempos, en modo de producción comunista primitivo, como algunos economistas o historiadores han querido definir. Mientras en el capitalismo también aparece como práctica antes de que llegase a conceptualizarse. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, en Inglaterra, después de 11 semanas de huelga, los obreros del tabaco comienzan ellos mismos a organizar la producción. El año 1833, estaba hablando de los principios del capitalismo, en Francia los sastres proponen trabajar juntos para no tener que trabajar para otro. Es decir, se asocian, eliminan los patrones. De esta forma, los primeros pensadores socialistas modernos vienen a conceptualizar el término. Al igual que esta visión práctica se teoriza, se expande en la subjetividad de los trabajadores, se empieza a meter como una idea, como una forma de hacer las cosas. Y eso queda manifiesto, por ejemplo, en la Primera Internacional. Hay una famosa frase que yo creo que define perfectamente y que está en los estatutos, creo, de la misma Primera Internacional, en 1864. La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Los esfuerzos de los trabajadores por conquistar su emancipación no deben tender a constituir nuevos privilegios. ¿Ven? Aquí estamos hablando del poder. Sino establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes. Pero, en el debate político-económico y en las ciencias sociales, el concepto recién se empieza a utilizar por las experiencias yugoslavas, con Tito, en el poder después de la Segunda Guerra Mundial, en Israel, con los kibbutz, en Tanzania, Argelia, la década de los 60, tiempo desde el cual se analiza por sus potencialidades y sus ventajas frente a la forma de organización económica hegemonizada y hegemonizante del capitalismo, ya sea burgués privado o estatal. Esto deviene un poco la característica principal de analizar el tema de la autogestión, porque más allá de hablar de que nos parece correcto dentro de nuestra visión moral, es fundamental también establecer que es una relación de producción más eficiente. Y esto no por caer en la tecnocracia, en la cual ya nos están tratando de acostumbrar a entender que una cosa es buena si resulta. No me refiero a eso. Hay que mantener esa visión de lo que uno desea, de lo que es deseable, pero también conjugar lo que aquello que se es deseable funcione. Vamos a seguir hablando de autogestión, pero antes vamos a continuar con un temita más, DJ. Vamos con La Rubia Tarada de Sumo y ahí vamos a después hablar y profundizar y meter más el colmillo en el concepto de autogestión. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Volvemos ya, seguimos conversando de autogestión. Ya habíamos tratado de caracterizar la relación de producción capitalista, estaba muy adentrando un poco más en la autogestión, pero yo creo que después ya de casi 40 minutos de abstracciones, desde el cómo debería y toda la cuestión, tratemos de entender cómo es que por lo general se ha entendido organizar los trabajadores que asumen el control de empresas sin patrones o de aquellos que se organizan, por ejemplo, a través de cooperativas. Todo eso habla de formas de alguna u otra manera de autogestión. Hay sus matices, hay sus discusiones teóricas, pero ese campo no vamos a entrar nosotros ahora. Por lo general uno entiende por autogestión autofinanciarse. Ahora estamos tratando de entender que eso implica mucho más allá de autofinanciarse. Es un concepto mucho más amplio. No solamente su dimensión de dónde se recauda el dinero, sino también quiénes deciden qué se produce. El cómo se produce es súper importante. Entender que se establecen relaciones horizontales dentro de la unidad productiva, dentro de la empresa, o lo que sea, o la organización social, o la organización político-social. Y por último, ¿para quién? ¿Y qué es lo que está persiguiendo? Hay una comparación de modelo, vamos a ser bien esquemático en esta parte, comparando la situación de la empresa clásica, es lo que yo creo que es la que vivimos casi todos los que estamos escuchando en este momento en la radio, y la autogestión, que algunos la han experimentado, han tenido la suerte, el devenir de experimentar las organizaciones sociales, otras organizaciones políticas, pero no está muy extendido a nivel de organizaciones productivas, me refiero de empresas, ¿ya? Hay todo un análisis de ahí más adelante, gente que está trabajando el tema a nivel práctico, aquellos que están enfocados a través de la academia, o ir conversando en programas sucesivos de Conoresta al respecto, pero nosotros aquí nos estamos enfocando en una teorización de la autogestión. Entonces, comparemos modelos. ¿Qué tenemos por un lado? En este rincón, modelo burocrático. En el otro rincón, autogestión. El burocrático. Centralización de las decisiones en un centro poder. Autogestión. Descentralización de las decisiones. Es decir, todos participan. Entonces, por lo general se traduce en una persona, un voto. Burocrático. Hay jerarquía de autoridad. Autogestión. Disminución al máximo de la jerarquía, o a lo más se entiende como una autoridad reconocida libremente, que se otorga, así como cuando uno va al médico y le cree porque el tipo, uno le reconoce que de alguna manera sabe o ha profundizado mucho más en su conocimiento en ese tema, pero una disminución al máximo de la jerarquía. Burocrático, siguiendo en este cuadro de comparaciones, tiene un carácter formal y descendente de las comunicaciones, de arriba hacia abajo siempre. La autogestión, las comunicaciones son fluidas, directas, sin tanto papeleo y un medio masivo. Es más horizontal. Otra característica, otra contradicción. El burocrático tiene carácter racional, legal y escrito dentro del sistema de normas y reglamentos. La autogestión, por lo general, es más flexible, utilizado como instrumento orientador, no como fines en sí mismo, que es como también en el sistema político actual nosotros entendemos las leyes. Seguimos. El burocrático, los procedimientos son estandarizados. Autogestión nuevamente, procedimiento flexible y adaptable. Toda rigidez es enfermiza, diría algún fanático de la autogestión. Burocrático, impersonalidad de las relaciones. En la autogestión, las relaciones están basadas en conocimiento y en las consideraciones de lo humano y lo social. Burocrático, carácter racional de la división del trabajo. En cambio, en la autogestión, la división del trabajo es funcional, pues todos no pueden hacer lo mismo en el mismo momento, pero se tiende a la rotación en los cargos. El burocrático. La selección está basada en mérito y competencia, realizada por niveles superiores al cargo que se ocupa, por los jefes. Los jefes eligen a su subordinado. En la autogestión, la selección se basa en condición humana y por persona del mismo nivel que ocupará quien ingrese. Es todo una forma distinta de hacer las cosas, pero cuando uno ya lo ha puesto en práctica, cuando uno lo hace, vas a ser parte de la cotidianidad. Y está lo rico de experimentarlo, de hacerlo, de vivir. No es una panacea, mucho de lo que estoy leyendo ahora parece haber abierto una Biblia, pequeña Biblia en este cuadro, pero en realidad son ideas fuerza, porque la característica de lo burocrático es defendida por sectores de la sociedad, es defendida por aquellos que les gusta mantener sus privilegios. Ellos lo defienden. Se puede la discusión. Nosotros defendimos un modelo con supresión de poder dentro del trabajo, que pareciera que una frase que no sé si fue Marx que la dijo, nunca he hallado la cita original, pero es que parece que la democracia nunca ha entrado a una fábrica. Siempre se queda afuera. O sea, nosotros hablamos de democracia, dictadura, el nombre que antes tenía el DJ, dictadura. Siempre hablamos de eso, pero no entendemos realmente por qué en la empresa se viven pequeñas dictaduras cotidianamente, todos los días. Y lo avalamos, lo defendemos. Incluso, en el peor de los casos, lo reproducimos cuando tenemos la oportunidad de, qué sé yo, de ascender. No sé, algo que al menos yo a mí todavía no me ha pasado. Y por último, una característica de lo burocrático, la profesionalización de los participantes. En cambio, la autogestión, como se tiende a la rotación en los cargos, todas las personas realizan en lo posible todas las actividades. Entonces, esto también genera mucha discusión. Esto en realidad es la teorización de una práctica. Como decía anteriormente, la autogestión viene a ser algo más experiencial, una palabra inventada en todo caso, pero es algo que se experimenta, que se vive, que es más pragmático, que va mucho más adelante de la teoría. Pero tratando de entender un poco, de comprender cómo realmente se ejerce, cómo se vive esta relación de producción, es que uno hace este tipo de cuadro esquemático. Por otra parte, tenemos cómo funcionan los subsistemas operativos dentro de la unidad de producción, o sea, dentro de cada empresa. Cómo funciona el nivel estratégico, cómo funciona el nivel operativo, cómo funciona el nivel de las coordinaciones. Todas esas son comparaciones que se hacen. Vamos a ir, por ejemplo, con un caso. El estratégico. En la heterogestión, generalmente una junta accionista. Ya, quizá en el caso de la cogestión, que es otro término, cuidado con ese, en el cual siempre suben trabajadores y también son parte del directorio, como por ejemplo pasa en Codelco. Yo he escuchado a este tipo con ideas muy pro empresa, muy pro patronales, este tipo que es de la Federación de los Trabajadores del Cobre, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que son traidores a su propia clase, son traidores a sus propios compañeros. En el momento en que está en la pelea con los subcontratados. Y eso se da porque hay cogestión. Los tipos pasan a ser jefe, o digamos en este caso el presidente del sindicato pasa a ser parte de donde se deciden en el nivel estratégico las grandes decisiones a mediano y largo plazo en las empresas. En cambio, en la autogestión, el nivel estratégico se constituye por la asamblea de trabajadores, el desenvolvimiento horizontal, y hay democracia directa. Algo que hemos repetido. El operativo, en las empresas de autogestión, las burocráticas, está compuesto por unidad de producción con jerarquía interna y a la vez subordinada a una gran coordinación. En la autogestión, en cambio, las unidades funcionales la componen todos los trabajadores, con la particularidad de proponer las labores rotativas, si es que, y el cumplimiento por parte de todos y todas de las labores que suelen tercerizarse, tales como limpieza, aseo. El nivel de coordinación, en la heterogestión está compuesto por la gerencia y los mandos medios, pero la autogestión, su existencia relativa en la producción autogestionaria no necesariamente existe, pues la comunicación entre las dos esferas anteriores es directa a raíz de su carácter participativo de las decisiones. En el caso de existir, suele denominarse un consejo coordinador de administración, pero que se constituye por los mismos productores, por los mismos trabajadores, evitando la mediación de clases dirigentes y con una gran característica, su revocabilidad, porque aquí se trata de la estructura para los trabajadores, no los trabajadores para la estructura. Es una cuestión mucho más entendible dentro de la sanidad mental, menos rígida, menos impuesta. Esos son los grandes valores de la autogestión. Ahora, ¿será realmente más eficiente? Porque aquí uno se pone a hablar de ideas, uno ha visto cómo han sido las prácticas. ¿Por qué tantas prácticas no han podido prosperar? ¿Por qué tantas prácticas a nivel internacional o incluso aquí mismo en Chile no han podido prosperar? ¿Qué es lo que los empieza a frenar? ¿Cuáles han sido sus propios errores? ¿O estamos hablando de una correlación de fuerza en la cual la organización de los trabajadores se ve en una situación de desigual, en incapacidad de responder la arremetida patronal? Todo eso lo vamos a conversar de la eficiencia de la autogestión después de este tema, Reconstruido de Break on Truth. True. Me cuesta pronunciar eso. De los Doors. Seguimos después. ¶¶ You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Bueno, volvemos a hablar de autogestión en Econo Nuestra, el programa de economía política, de economía un poquito más. Vamos a tener programas sobre historia económica pronto. Vamos a hablar de experiencias prácticas de la autogestión. Hoy ya estamos hablando de la teorización y quería hablarle un poco de cómo se puede ver si efectivamente puede llegar a ser más eficiente. Ya hablamos anteriormente que en el qué y el cómo producir en capitalismo el mercado que no orienta la producción a través de la ganancia por vía de los precios, mientras los modelos de producción van evolucionando de acuerdo al nivel de costo. De esta forma, con la disminución de las ganancias, también disminuye la inversión. Tal hecho evidencia la entrampa en que se sumerge el capitalismo, donde no solo denuncia su capacidad de progreso y desarrollo, sino también su capacidad de continuar reproduciendo el capital. Y recordemos que una economía que no renueva el capital, porque se lo come el parasitismo burgués o burocrático, no es dinámica, más bien se estanca y queda tan caduca como el capital no renovado. La acumulación, lo no consumido, que incita al crecimiento de la empresa capitalista se ve deformada, pues mientras exista propiedad privada muchas veces se acumulan fuera. Fuga de capital en cuentas numeradas, en el exterior, se destina a consumo suntuario, lujoso, etc. De manera que esta queda en la práctica librada la decisión que adopten los capitalistas, los propietarios de los medios de producción. Así el interés individual en la ganancia suele generar crisis de sobreproducción y por lo tanto la eficiencia en el uso de los recursos solo puede darse como consecuencia del interés colectivo. En cambio, cuando estamos hablando de autogestión, son las necesidades las que definen la producción, no el mercado. Y tampoco es la ganancia de ganancias, sino que, como decía anteriormente, la satisfacción de necesidades. De esta forma el trabajo se justifica en la satisfacción de necesidades. Es esta sociedad autoorganizada, complementando su dimensión política y su dimensión económica a través de la federación de la industria de los servicios, quien determina la carga de trabajo y lo primordial a producir, desapareciendo, borrando la producción antisocial, aquella que no tiene aporte a la comunidad y que tiene un alto costo. Por ejemplo, gastos militares, burocracia, control del trabajo, publicidad, información asimétrica, manipulada, etc. Además, como en el capitalismo la producción es para la ganancia, actualmente en esta etapa de capitalismo monopólico, que es lo que nosotros vimos actualmente, se emplea más trabajo en vender cosas que en producirlas. De esta forma, los factores que propician el antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas, que hablábamos anteriormente, que se ven estancadas por esta relación de producción, se pueden agrupar en dos factores, la propiedad privada y el Estado. De esta forma, bajo un régimen de autogestión, las contradicciones en el desarrollo de las fuerzas productivas no presentan carácter antagónico y la sociedad las supera mediante el perfeccionamiento consciente de las relaciones de producción a las que adecúa el nivel de las fuerzas productivas. Esa flexibilidad de la que nosotros estamos hablando cuando el nivel de las decisiones está realmente en manos de quienes viven las consecuencias de esas decisiones. Si tenemos esta forma democrática organizada, esta planificación democrática organizada por el principio federativo, es decir, de abajo hacia arriba, permite que la economía no quede en manos de una espontaneidad mercantil. En este sentido, la planificación viene a reemplazar la inmediatez de la ganancia que buscan los privados por un crecimiento equitativo, pues la igualdad es base de la libertad económica. Y este crecimiento equitativo es buscado por el pueblo. Ya no proletario, comunitario. Porque la autogestión propugnaría el fin de las clases sociales. El término de la productividad del trabajo en el capitalismo, este concepto de productividad del trabajo en el capitalismo, lo podríamos definir de esta manera. Aquí yo creo que nos va a quedar mucho más claro esta contraposición entre capitalismo, la relación de producción capitalista y la relación de producción autogestionaria. La relación de producción capitalista es la productividad del trabajo depende de la inmediatez de la ganancia, buscada por los intereses particulares e individuales del capitalista. Por otra parte, posee un valor incondicional. Este incremento se da lentamente y queda interrumpido durante las crisis económicas. Como resultado del aumento de la productividad, aumenta la explotación de los trabajadores, mientras aumenta la ganancia para los capitalistas. El mejor ejemplo es que por más tecnología que se agreguen a los procesos productivos, los turnos, el horario de trabajo, la jornada laboral no disminuye. Eso es la explicación de por qué uno habla de que hay un aumento de productividad, pero que también aumenta la explotación de los trabajadores. Al final, uno sigue yendo a trabajar lo mismo, sigue vendiendo su tiempo de la misma manera, y el capitalista produce más. Entonces, todo el excedente se lo va llevando al bolsillo. Por otra parte, la productividad del trabajo en el comunismo, esta relación de producción que genera la autogestión, que es común, por eso hablo de comunismo, no el comunismo que está súper mal entendido como un capitalismo de Estado, los trabajadores laboran para sí, para su sociedad, y ello hace que se sientan directamente interesados en el aumento de la productividad del trabajo. El desarrollo organizado y armónico de la economía lo libra de las crisis, de la desocupación, desempleo, del despilfarro de las fuerzas productivas, y hace posible que constantemente se economice trabajo social y realmente no seamos esclavos de la estructura ni de las necesidades, sino que podamos, una sociedad con más abundancia y que ya está alcanzada, si hay un derroche de todo en este momento, hay alimentos que se botan, hay hambre en un lado cuando en otro ya las cuestiones sobran, que está muy mal pelado el chancho, que todo esto se pueda regular de la manera en la cual uno tenga más preponderancia en las decisiones económicas, tanto a nivel micro, me refiero a la unidad de trabajo, la empresa donde uno está, como a nivel macro. Y eso generalmente está influido a través de la política económica que se deciden. En este momento son a través del Estado, pero el Estado siempre es de arriba hacia abajo. Y si se genera a través de la autoorganización, desde abajo para arriba, la situación es distinta. Vamos. Antes de ir a la última canción, vamos a hacer una comparación de tres modelos socioeconómicos. La economía capitalista, la economía de Estado y una economía autogestionaria. La economía capitalista está muy mistificada por ideologías neoliberales, democristianas, socialdemócratas o socialismo de aula. No resuelve la crisis económica, no garantiza la paz entre clases y las naciones. No mantiene la plena ocupación, no tiene perspectiva histórica de que el mundo vaya a una situación mejor, sino a peor, coyunturalmente. Domina el espontaneísmo económico, el egoísmo de las clases privilegiadas, la propiedad privada, como derecho a usar y abusar del hombre asalariado. Hay así crisis económicas recurrentes, desocupación de los trabajadores permanente, monopolio industriales, mercantiles, financieros. Y en fin, la democracia angosta, esa democracia de mocharcha, del poder del dinero. Esto, la economía capitalista, es lo que nosotros vivimos. Y Chile, mucho más ultranza que en otros lados. La economía de Estado, también llama capitalismo de Estado, que fue, por ejemplo, ensayado en la Unión Soviética, en los países de la Comecon. El Estado es totalmente dueño de todo y de todo, no siendo el hombre ciudadano libre, sino súbdito de un poder alienante y alienado, más propio del viejo despotismo asiático que del socialismo verdadero. El Estado propietario de todo domina a los hombres y los productos de su trabajo, creando así un capitalismo salvaje, pero de Estado. Este modelo totalitario no resuelve las crisis económicas de desarrollo desarmónico entre la agricultura y la industria, entre la ciudad y el campo, entre naciones avanzadas y subdesarrolladas, y perpetúa la diferencia entre trabajo manual e intelectual. ¿Y cuáles serían esas ventajas de la autonomía autogestionaria, en la cual me he dedicado hasta ahora a alabar? Bueno, basada en la propiedad social de los medios de producción, en el capital al servicio del trabajo asociado, donde es posible imprimir una ley de desarrollo armónico a la economía social, hace posible la prosperidad, la solidaridad, la libertad, la productividad y la igualdad dentro de este parámetro de lo que sería el comunismo libertario, basado en la autogestión. La propiedad social garantiza todo su derecho al trabajo y a gestionar directamente sus empresas industriales, agrícolas o de servicio por los trabajadores mismos, sin parásitos, es decir, sin burguesías ni burocracias. Vamos al último tema, de ahí nos despedimos. Adentro, cerrado este programa de autogestión, vienen las palabras finales y también la canción final. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, ya no basta con llorar. No es tiempo de lamentarse cuando es tiempo de luchar. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren avisarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro deber. No hay que ser pobre amigo, es peligroso. Pobre amigo, es peligroso. No hay que hablar amigo, es peligroso. No hay que hablar amigo, es peligroso. Hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás nos podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Ya terminando, ya nos pasamos de la hora aquí en Econo Nuestras, teorizando, quizás dando más que todo el pie para el próximo lunes. Yo creo que tendremos un programa de lujo, unos grandes invitados con una muy buena experiencia de autogestión. De ahí cuadra un poquito por qué este programa enfocado primero haciendo un diagnóstico del capitalismo, la relación de producción capitalista, y después hablando de autogestión. Pero no podemos terminar de hablar de autogestión sin agradecer este mismo medio autogestionado, la radio, la voz de los trabajadores, y la CGT, que de hecho para autogestionarse está promocionando, y los invito aquí a calle 18, número 45, en el quinto piso, departamento A, quinto piso, saliendo del ascensor a la izquierda, el libro que está en su tercera edición, Cerro Chena, antecedente histórico, el trabajo sindical, ese es el segundo libro, también tenemos Tazón en la CGT, una agenda sindical de la CGT, todo para promover el autofinanciamiento, y en lo cual ustedes también pueden participar y apoyar las labores dignas que hacen en defensa de los trabajadores mismos, los mismos trabajadores. Para eso los dejamos invitados para el próximo lunes. Se agradece mucho a los Radio Escucha su participación, ya saben, cualquier crítica, cualquier sugerencia, los temitas que quieran pedir también lo hacen llegar ahí a nuestro DJ, ex DJ Dictadura, y hacen llegar ahí todos sus comentarios, lo que ustedes quieran, las cartas bombas, por favor, al Ministerio del Interior nomás. Muy buenas noches y que estén muy bien. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.